Sección número 11 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 2. Versión de Mardrus, traducida por Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Pero cuando llegó la trigésima noche, ella dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que el cadí, sorprendido, repuso: ¿Qué ha hecho vuestro amo para que yo le mate? ¿Y por qué está entre vosotros ese barbero que chilla y se revuelve como un asno? Entonces el barbero exclamó: Tú eres quien ha matado a palos a mi amo, pues yo estaba en la calle y oí sus gritos. Y el cadí contestó: ¿Pero quién es tu amo? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Quién lo ha traído aquí? Y el barbero dijo: Malhadado cadí, no te hagas el tonto, pues sé toda la historia, la entrada de mi amo en tu casa y todos los demás pormenores. Sé, y ahora quiero que todo el mundo lo sepa, que tu hija está prendada de mi amo, y mi amo la corresponde, y lo he acompañado hasta aquí, y tú lo has sorprendido en la cama con tu hija, y lo has matado a palos sin ayuda de tu servidumbre, y yo te voy a obligar ahora mismo a que vengas conmigo al palacio de nuestro único juez, el califa. Como no prefieras devolvernos inmediatamente a nuestro amo, indemnizarle de los malos tratos que le has hecho sufrir y entregárnoslo sano y salvo a mí y a sus parientes. Si no, me obligarás a entrar a viva fuerza en tu casa para libertarlo. Apresúrate, pues, a entregárnoslo. Al oír estas palabras, el cadí quedó cortado y lleno de confusión y de vergüenza ante toda aquella gente que estaba escuchando. Pero de todos modos, volviéndose hacia el barbero, le dijo: Si no eres un embaucador, te autorizo para que entres en mi casa y busques a tu amo por donde quieras y lo libertes. Entonces el barbero se precipitó dentro de la casa, y yo, que asistía a todo esto detrás de una celosía, cuando vi que el barbero había entrado en la casa, quise huir inmediatamente, pero por más que buscaba escaparme, no hallé ninguna salida que no pudiese ser vista por la gente de la casa o no la pudiese utilizar el barbero. Sin embargo, en una de las habitaciones encontré un cofre enorme que estaba vacío, y me apresuré a esconderme en él, dejando caer la tapa. Y allí me quedé bien quieto, conteniendo la respiración. Pero el barbero, después de rebuscar por toda la casa, entró en aquel cuarto y debió mirar a derecha e izquierda y ver el cofre. Entonces el maldito comprendió que yo estaba dentro, y sin decir nada, lo cogió, se lo cargó a hombros y buscó a escape la salida, mientras que yo me moría de miedo. Pero dispuso la fatalidad que el populacho se empeñase en ver lo que había en el cofre, y de pronto levantaron la tapa. Y yo, no pudiendo soportar aquella vergüenza, me levanté súbitamente y me tiré al suelo, pero con tal precipitación que me rompí una pierna, y desde entonces estoy cojo. Y luego solo pensé en escapar y esconderme, y como me vi entre una muchedumbre tan extraordinaria, me puse a echar puñados de monedas, y mientras se detuvieron a recoger el oro, me escurrí y escapé lo más aprisa que pude. Y así recorrí las calles más oscuras y más apartadas. Pero juzgad cuál sería mi temor cuando de pronto vi al barbero detrás de mí, y decía a gritos: ¡Oh, buenas gentes! ¡Gracias a Alah que he encontrado a mi amo! Después, sin dejar de correr detrás de mí, me dijo: ¡Oh, mi señor! Ya ves ahora cuán mal hiciste en obrar con impaciencia y sin atender a mis consejos, porque, según has podido comprobar, no eres hombre de muchas luces, pues eres muy arrebatado y hasta algo simple. Pero, señor, ¿a dónde corres así? ¡Aguárdame! Y yo, que no sabía ya cómo deshacerme de aquella calamidad, a no ser por la muerte, me paré y le dije: ¡Oh, barbero, no te basta con haberme puesto en el estado en que me ves! ¿Quieres, pues, mi muerte? Pero al acabar de hablar, vi abierta delante de mí la tienda de un mercader amigo mío. Me precipité dentro y supliqué al mercader que le impidiera entrar detrás de mí a ese maldito. Y pudo lograrlo con la amenaza de un garrote enorme y echándole miradas terribles. Pero el barbero no se fue sin maldecir al mercader y también al padre y al abuelo del mercader, vomitando insultos, injurias y maldiciones, tanto contra mí como contra el mercader. Y yo di gracias al recompensador por aquella liberación que no esperaba nunca. El mercader me interrogó entonces, y le conté mi historia con este barbero, y le rogué que me dejara en su tienda hasta mi curación, pues no quería volver a mi casa por miedo a que me persiguiese otra vez ese barbero de Betún. Pero, por la gracia de Alah, mi pierna acabó de curarse. Entonces cogí todo el dinero que me quedaba, mandé llamar testigos y escribí un testamento, en virtud del cual legaba a mis parientes el resto de mi fortuna, mis bienes y mis propiedades después de mi muerte, y elegí a una persona de confianza para que administrase todo aquello, encargándole que tratase bien a todos los míos, grandes y pequeños. Y para perder de vista definitivamente a este barbero maldito, decidí salir de Bagdad y marcharme a cualquiera otra parte, donde no corriese el riesgo de encontrarme cara a cara con mi enemigo. Salí, pues, de Bagdad y no dejé de viajar día y noche hasta que llegué a este país, donde creía haberme librado de mi perseguidor. Pero ya veis que todo fue trabajo perdido. ¡Oh, mis señores! Pues me lo acabo de encontrar entre vosotros en este banquete a que me habéis invitado. Por eso os explicaréis que no pueda tener tranquilidad mientras no huya de este país como del otro, y todo por culpa de ese malvado, de esa calamidad con cara de piojo, de ese barbero asesino, a quien Alá confunda a él, a su familia y a toda su descendencia. Cuando aquel joven, prosiguió el sastre hablando al rey de la China, acabó de pronunciar estas palabras, se levantó con el rostro muy pálido, nos deseó la paz y salió sin que nadie pudiera impedírselo. En cuanto a nosotros, una vez que oímos esta historia tan sorprendente, miramos al barbero, que estaba callado y con los ojos bajos, y le dijimos: «¿Es verdad lo que ha contado ese joven? Y en tal caso, ¿por qué procediste de ese modo, causándole tanta desgracia?». Entonces el barbero levantó la frente y nos dijo: «Por Alah, bien sabía yo lo que me hacía al obrar así, y lo hice para ahorrarle mayores calamidades, pues, a no ser por mí, estaba perdido sin remedio. Y tiene que dar gracias a Alah y dármelas a mí por no haber perdido más que una pierna en vez de perderse por completo. En cuanto a vosotros, oh mis señores, para probaros que no soy ningún charlatán ni un indiscreto, ni en nada semejante a ninguno de mis seis hermanos, y para demostraros también que soy un hombre listo y de buen criterio, y sobre todo muy callado, os voy a contar mi historia y juzgaréis. Después de estas palabras, todos nosotros, continuó el sastre, nos dispusimos a escuchar en silencio aquella historia que juzgábamos había de ser extraordinaria. Historias del barbero de Bagdad y de sus seis hermanos, contadas por el barbero y repetidas por el sastre. Historia del barbero. El barbero dijo: Sabed, pues, oh mis señores, que yo viví en Bagdad durante el reinado del emir de los creyentes, el Montasser Bilá, y bajo su gobierno vivíamos, porque amaba a los pobres y a los humildes, y gustaba de la compañía de los sabios y los poetas. Pero un día entre los días, el califa tuvo motivos de queja contra 10 individuos que habitaban no lejos de la ciudad, y mandó al gobernador lugarteniente que trajese entre sus manos a estos 10 individuos. Y quiso el destino que precisamente cuando les hacían atravesar el Tigris en una barca, estuviese yo en la orilla del río, y vi a aquellos hombres en la barca y dije para mí: seguramente esos hombres se han dado cita en esa barca para pasarse en diversiones todo el día, comiendo y bebiendo. Así es que necesariamente me tengo que convidar para tomar parte en el festín. Me aproximé a la orilla y sin decir palabra, que por algo soy el silencioso, salté a la barca y me mezclé con todos ellos. Pero de pronto vi llegar a los guardias del walí, que se apoderaron de todos, les echaron a cada uno una argolla al cuello y cadenas a las manos, y acabaron por cogerme a mí también y ponerme a sí mismo la argolla al cuello y las cadenas a las manos. Y no dije palabra, lo cual os demostrará, oh mis señores, mi firmeza de carácter y mi poca locuacidad. Me aguanté, pues, sin protestar, y me vi llevado con los 10 individuos a la presencia del emir de los creyentes, el califa Montasser Bilá. Y en cuanto nos vio, el califa llamó al portaalfanje y le dijo: «Corta inmediatamente la cabeza a esos 10 malvados». Y el verdugo nos puso en fila en el patio a la vista del califa, y empuñando el alfanje, hirió la primera cabeza y la hizo saltar, y la segunda y la tercera hasta la décima. Pero cuando llegó a mí, el número de cabezas cortadas era precisamente el de 10, y no tenía orden de cortar ni una más. Se detuvo, por tanto, y dijo al califa que sus órdenes estaban ya cumplidas. Pero entonces volvió la cara el califa y, viéndome todavía en pie, exclamó: «¡Oh, mi portaalfanje! Te he mandado cortar la cabeza a los 10 malvados. ¿Cómo es que perdonaste al décimo?». Y el portaalfanje repuso: «Por la gracia de Alá sobre ti y por la tuya sobre nosotros, he cortado 10 cabezas». Y el califa dijo: «Vamos a ver, cuéntalas delante de mí». Las contó y efectivamente resultaron 10 cabezas. Y entonces el califa me miró y me dijo: «¿Pero tú quién eres? ¿Y qué haces ahí entre esos bandidos, derramadores de sangre?». Entonces, oh mis señores, y sólo entonces, al ser interrogado por el emir de los creyentes, me resolví a hablar. Y dije, oh emir de los creyentes, soy el jeique a quien llaman el Samed a causa de mi poca locuacidad. En punto a prudencia, tengo un buen acopio en mi persona, y en cuanto a la rectitud de mi juicio, la gravedad de mis palabras, lo excelente de mi razón, lo agudo de mi inteligencia y mi ninguna verbosidad, nada he de decirte, pues tales cualidades son en mí infinitas. Mi oficio es el de afeitar cabezas y barbas, escarificar piernas y pantorrillas y aplicar ventosas y sanguijuelas, y soy uno de los siete hijos de mi padre, y mis seis hermanos están vivos. Pero he aquí la aventura. Esta misma mañana me paseaba yo a lo largo del Tigris cuando vi a esos 10 individuos que saltaban a una barca, y me junté con ellos, y con ellos me embarqué creyendo que estaban convidados a algún banquete en el río. Pero he aquí que, apenas llegamos a la otra orilla, adiviné que me encontraba entre criminales, y me di cuenta de esto al ver a tus guardias que se nos echaban encima y nos ponían la argolla al cuello. Y aunque nada tenía yo que ver con esa gente, no quise hablar ni una palabra ni protestar de ningún modo, obligándome a ello mi excesiva firmeza de carácter y mi ninguna locuacidad. Y mezclado con estos hombres, fui conducido entre tus manos, oh emir de los creyentes, y mandaste que cortasen la cabeza a esos 10 bandidos, y fui el único que quedó entre las manos de tu portaalfanje, y a pesar de todo no dije tan siquiera ni una palabra. Creo, pues, que esto es una buena prueba de valor y de firmeza muy considerable, y además el solo hecho de unirme con esos 10 desconocidos es por sí mismo la mayor demostración de valentía que yo sepa. Pero no te asombre mi acción, oh emir de los creyentes, pues toda mi vida he procedido del mismo modo, queriendo favorecer a los extraños. Cuando el califa oyó mis palabras y advirtió en ellas que en mí era nativo el valor y la virilidad, y mi amor al silencio y a la compostura, y mi odio a la indiscreción y a la impertinencia, a pesar de lo que diga ese joven cojo que estaba ahí hace un momento y a quien salvé de toda clase de calamidades, el emir dijo, «Oh, venerable jeique, barbero espiritual e ingenio lleno de gravedad y de sabiduría, dime, ¿y tus 6 hermanos son como tú? ¿Te igualan en prudencia, talento y discreción?» Y yo respondí, «¡Alá me libre de ellos! ¡Cuán poco se asemejan a mí! Oh emir de los creyentes, acabas de afligirme con tu censura al compararme con esos 6 locos que nada tienen de común conmigo, ni de cerca ni de lejos, pues por su verbosidad impertinente, por su indiscreción y por su cobardía se han buscado 1000 disgustos, y cada uno tiene una deformidad física, mientras que yo estoy sano y completo de cuerpo y espíritu, porque efectivamente el mayor de mis hermanos es cojo, el segundo tuerto, el tercero mellado, el cuarto ciego, el quinto no tiene narices ni orejas porque se las cortaron, y el sexto le han rajado los labios. Pero, oh emir de los creyentes, no creas que exagero con esto mis cualidades ni aumento los defectos de mis hermanos, pues si te contase su historia, verías cuán diferente soy de todos ellos. y como su historia es infinitamente interesante y sabrosa, te la voy a contar sin más dilaciones. Historia de Bacbuk, el primer hermano del barbero. Así sabe, oh emir de los creyentes, que el mayor de mis hermanos, el que se quedó cojo, se llama el Bacbuk, porque cuando se pone a charlar parece oírse el ruido que hace un cántaro al vaciarse. Su oficio ha sido el de sastre en Bagdad. Ejercía su oficio de sastre en una tiendecilla cuyo propietario era un hombre cuajado de dinero y de riquezas. Este hombre habitaba en lo alto de la misma casa en que estaba situada la tienda de mi hermano Bacbuk, y además en el subterráneo de la casa había un molino donde vivía un molinero y el buey del molinero. Pero un día que mi hermano Bacbuk estaba cosiendo, sentado en su tienda, teniendo debajo de él al molinero y al buey del molinero, y encima al enriquecido propietario, he aquí que mi hermano Bacbuk levantó de pronto la cabeza y vio asomada en una de las ventanas altas a una hermosa mujer como la luna saliente, que se distraía mirando a los transeúntes, y esta mujer era la esposa del propietario de la casa. Al verla, mi hermano Bacbuk sintió que su corazón se prendaba apasionadamente de ella y le fue imposible coser ni hacer otra cosa que mirar a la ventana. Y se pasó todo el día como aturdido y en contemplación hasta por la noche. Y al día siguiente, en cuanto amaneció, se sentó en su sitio de costumbre y mientras cosía, muy poco a poco, levantaba a cada momento la cabeza para mirar a la ventana, y a cada puntada que daba con la aguja se pinchaba los dedos, pues tenía los ojos en la ventana constantemente. Y así estuvo varios días, durante los cuales apenas si trabajó ni su valor valió más de un dracma. En cuanto a la joven, comprendió enseguida los sentimientos de mi hermano Bacbuk y se propuso sacarles todo el partido posible y divertirse a su costa. Y un día que estaba mi hermano más entontecido que de costumbre, la joven le dirigió una mirada asesina que se clavó inmediatamente en el corazón de Bacbuk. Y Bacbuk miró enseguida a la joven, pero de un modo tan ridículo que ella se quitó de la ventana para reírse a su gusto, y fue tal su explosión de risa que se cayó de trasero sobre el piso. Pero el infeliz Bacbuk llegó al límite de la alegría, pensando que la joven le había mirado cariñosamente. Así es que al día siguiente no se asombró ni con mucho mi hermano Bacbuk cuando vio entrar en su tienda al propietario de la casa, que llevaba debajo del brazo una hermosa pieza de hilo envuelta en un pañuelo de seda, y le dijo: «Te traigo esta pieza de tela para que me cortes unas camisas». Entonces Bacbuk no dudó que aquel hombre estaba allí enviado por su mujer y contestó: «Sobre mis ojos y sobre mi cabeza, esta misma noche estarán acabadas tus camisas». Y efectivamente, mi hermano se puso a trabajar con tal ahínco, privándose hasta de comer, que por la noche, cuando llegó el propietario de la casa, ya tenía las 20 camisas cortadas, cosidas y empaquetadas en el pañuelo de seda. Y el propietario de la casa le preguntó: «¿Qué te debo?». Pero precisamente en aquel instante se presentó furtivamente en la ventana la joven y dirigió una mirada a Bacbuk, haciéndole una seña con los ojos, como indicándole que no aceptase nada. Y mi hermano no quiso cobrarle nada al propietario de la casa, por más que en aquella ocasión estuviese muy apurado y cualquier dinero habría sido para él una gran ayuda. Pero se consideró dichoso con trabajar para el marido y favorecerle por amor a la linda cara de la mujer. Y al día siguiente, al amanecer, se presentó el propietario de la casa con otra pieza de tela debajo del brazo y le dijo a mi hermano Bacbuk: «He aquí que acaban de advertirme en mi casa que necesito también calzoncillos nuevos para ponérmelos con las camisas nuevas, y te traigo esta otra pieza de tela para que me hagas calzoncillos, pero que sean muy anchos y no escatimes para nada los pliegues ni la tela». Mi hermano contestó: «Escucho y obedezco». Y se estuvo 3 días completos, cose que te cose, sin tomar otro alimento que el estrictamente necesario, pues no quería perder tiempo y además no tenía ni un dracma para comprar comida. Y cuando hubo terminado los calzoncillos, los envolvió en el pañuelo y, muy contento, fue a llevárselos él mismo al propietario de la casa. No es necesario decir, oh emir de los creyentes, que la joven se había puesto de acuerdo con su marido para burlarse del infeliz de mi hermano y hacerle las más sorprendentes jugarretas, porque cuando mi hermano le presentó los calzoncillos al propietario de la casa, este hizo como que iba a pagarle, pero inmediatamente apareció en la puerta la linda cara de la mujer, sonriéndole con los ojos y haciéndole señas con las cejas para que no cobrase. Y Bacbuk se negó en redondo a recibir nada del marido. Entonces el marido se ausentó un instante para hablar con su esposa, que había desaparecido también, y volvió en seguida junto a mi hermano y le dijo: «Para agradecer tus favores, hemos resuelto, mi mujer y yo, casarte con nuestra esclava Blanca, que es muy hermosa y muy gentil, y de tal suerte serás de nuestra casa». Y Bacbuk se figuró en seguida que era una excelente astucia de la mujer para que él pudiese entrar con libertad en la casa, y aceptó en el acto. Y al momento mandaron llamar a la esclava y la casaron con mi hermano Bacbuk. Pero cuando llegó la noche, quiso acercarse Bacbuk a la esclava Blanca y ésta le dijo: «No, no, esta noche no». Y por mucho que lo deseara Bacbuk, no pudo darle ni siquiera un beso. Además, el propietario de la casa había dicho a mi hermano Bacbuk que aquella noche, en lugar de dormir en la tienda, durmiese en el molino que había en el sótano de la casa, a fin de que estuviesen más anchos él y su mujer. Y como la esclava, después de resistirse a la copulación, se subió a casa de su señora, Bacbuk tuvo que acostarse solo. Y al amanecer aún dormía Bacbuk cuando entró el molinero y dijo en alta voz: «Ya ha descansado bastante este buey. Voy a engancharlo al molino para moler todo ese trigo que se me está amontonando en cantidad considerable». Y se acercó entonces a mi hermano, fingiendo confundirlo con el buey, y le dijo: «Vaya, arriba, holgazán, que tengo que engancharte». Y mi hermano Bacbuk no quiso hablar, tal era su estupidez, y se dejó enganchar al molino. y el molinero lo ató por la cintura al cilindro del molino y dándole un gran latigazo exclamó ¡Yala! Y cuando Bacbuk recibió aquel golpe, no pudo menos de mugir como un buey. Y el molinero siguió dándole grandes latigazos y haciéndole dar vueltas al molino durante mucho tiempo. Y mi hermano mugía absolutamente como un buey y resoplaba al recibir los estacazos. Y no tardó en llegar el propietario de la casa que, al verle en tal estado, dando vueltas y recibiendo golpes, fue enseguida a avisar a su mujer y ésta envió a la esclava blanca, que desató a mi hermano y le dijo muy compasivamente «Mi señora acaba de saber el maltrato que te han hecho sufrir y lo siente muchísimo». Todos lamentamos tus sufrimientos. Pero el infeliz Bacbuk había recibido tanto palo y estaba tan molido que no pudo contestar palabra. Y hallándose en tal estado, se presentó el jeique que había escrito su contrato de matrimonio con la esclava blanca y le deseó la paz y le dijo «Concédate Alá larga vida». Así sea bendito tu matrimonio. Estoy seguro de que acabas de pasar una noche feliz y que has gozado los transportes más dulces y más íntimos, abrazos, besos y copulaciones desde la noche hasta la mañana. Y mi hermano Bacbuk le contestó, Alá confunda a los embaucadores y a los pérfidos de tu clase. ¡Traidor a la milésima potencia! ¡Tú me metiste en todo esto para que diese vueltas al molino en lugar del buey del molinero, y eso hasta la mañana! Entonces el jeique le invitó a que se lo contase todo, y mi hermano se lo contó. Y entonces el jeique le dijo, «Todo eso está muy claro, no es otra cosa». Sino que tu estrella no concuadra con la estrella de la joven. Y Bacbuk le replicó, ¡Ah, maldito! ¡Anda a ver si puedes inventar más perfidias! Después, mi hermano se fue y volvió a meterse en su tienda con el fin de aguardar algún trabajo que le permitiese ganar el pan, ya que tanto había trabajado sin cobrar. Y mientras estaba sentado, hete aquí que se presentó la esclava blanca y le dijo, «Mi ama te quiere muchísimo y me encarga te diga que acaba de subir a la azotea para tener el gusto de contemplarte desde el tragaluz». Y efectivamente mi hermano vio aparecer en el tragaluz a la joven, deshecha en lágrimas, y se lamentaba y decía, «Oh, querido mío, ¿por qué me pones tan mala cara y estás tan enfadado que ni siquiera me miras? Te juro por tu vida que cuanto te ha pasado en el molino se ha hecho a espaldas mías. En cuanto a esa esclava loca, no quiero que la mires siquiera. En adelante, yo sola seré tuya». Y mi hermano Bacbuk levantó entonces la cabeza y miró a la joven, y esto le bastó para olvidar todas las tribulaciones pasadas y para hartar sus ojos contemplando aquella hermosura. Después se puso a hablarle por señas y ella con él, hasta que Bacbuk se convenció de que todas sus desgracias no le habían pasado a él, sino a otro cualquiera. Y con la esperanza de ver a la joven, siguió cortando y cosiendo camisas, calzoncillos, ropa interior y ropa exterior, hasta que un día fue a buscarle la esclava blanca y le dijo, «Mi señora te saluda. Y como mi amo y esposo suyo se marcha esta noche a un banquete que le dan sus amigos, y no volverá hasta por la mañana, te aguardará impaciente mi señora para pasar contigo esta noche entre delicias y lo que sabes. Y el infeliz Bacbuk estuvo a punto de volverse loco al oír tal noticia, porque la astuta casada había combinado un último plan de acuerdo con su marido para deshacerse de mi hermano y verse libres, ella y él, de pagarle toda la ropa que le habían encargado. Y el propietario de la casa había dicho a su mujer: ¿cómo haríamos que entrase en tu aposento para sorprenderle y llevarle a casa del walí? Y la mujer contestó: déjame obrar a mi gusto y lo engañaré con tal engaño y lo comprometeré en tal compromiso que toda la ciudad se ha de burlar de él. Y Bacbuk no se figuraba nada de esto, pues desconocía en absoluto todas las astucias y todas las emboscadas de que son capaces las mujeres. Así es que, llegada la noche, fue a buscarle la esclava y lo llevó a las habitaciones de su señora, que enseguida se levantó, le sonrió y le dijo: por Alá, dueño mío, qué ansias tenía de verte junto a mí. Y Bacbuk contestó: y yo también, pero démonos prisa y ante todo un beso, y enseguida. Pero aún no había acabado de hablar cuando se abrió la puerta y entró el marido con dos esclavos negros que se precipitaron sobre mi hermano Bacbuk. Lo ataron, le arrojaron al suelo y empezaron por acariciarle la espalda con sus látigos. Después se le echaron a cuestas para llevarle a casa del walí, y el walí le condenó a que le diesen 200 azotes y después le montaran en un camello y le pasearan por todas las calles de Bagdad. Y un pregonero iba gritando: de esta manera se castigará a todo cabalgador que asalte a la mujer del prójimo. Pero mientras así paseaban a mi hermano Bacbuk, se enfureció de pronto el camello y empezó a dar grandes corcovos. Y Bacbuk, como no podía valerse, cayó al suelo y se rompió una pierna, quedando cojo desde entonces. Y Bacbuk, con su pata rota, salió de la ciudad. Pero me avisaron de todo ello a tiempo, oh príncipe de los creyentes, y corrí detrás de él y le traje aquí en secreto, he de confesarlo, y me encargué de su curación, de sus gastos y de todas sus necesidades, y así seguimos. Y cuando hube contado esta historia de Bacbuk, oh mis señores, el califa Montasser Billah se echó a reír a carcajadas y dijo: ¡qué bien la contaste! ¡Qué divertido relato! Y yo repuse: en verdad que no merezco aún tanta alabanza tuya, porque entonces, ¿qué dirás cuando hayas oído la historia de cada uno de mis otros hermanos? Pero temo que me tomes por un charlatán indiscreto. Y el califa contestó: al contrario, barbero sobrenatural, apresúrate a contarme lo que ocurrió a tus hermanos, para adornar mis oídos con esas historias que son pendientes de oro, y no temas entrar en pormenores, pues juzgo que tu historia ha de tener tantas delicias como sabor. Y entonces dije: historia de El Haddar, segundo hermano del barbero. Sabe pues, oh emir de los creyentes, que mi segundo hermano se llama el Haddar, porque muge como un camello. Y además está mellado. Como oficio no tiene ninguno, pero en cambio me da muchos disgustos. Juzgad con vuestro entendimiento al oír esta aventura. Un día que vagaba sin rumbo por las calles de Bagdad, se le acercó una vieja y le dijo en voz baja: «Escucha, oh ser humano, te voy a hacer una proposición que puedes aceptar o rechazar según te plazca». Y mi hermano se detuvo y dijo: «Ya te escucho». Y la vieja prosiguió: «Pero antes de ofrecerte esa cosa, me has de asegurar que no eres un charlatán indiscreto». Y mi hermano respondió: «Puedes decir lo que quieras». Y ella le dijo: «¿Qué te parecería un hermoso palacio con arroyos y árboles frutales, en el cual corriese el vino en las copas nunca vacías, en donde vieras caras arrebatadoras, besaras mejillas suaves, poseyeras cuerpos flexibles y disfrutaras de otras cosas por el estilo, gozando desde la noche hasta la mañana? Y para disfrutar de todo eso no necesitarías más que avenirte a una condición». Mi hermano el Haddar replicó a estas palabras de la vieja: «Pero, oh señora mía, ¿cómo es que vienes a hacerme precisamente a mí esa proposición, excluyendo a otra cualquiera entre las criaturas de Alá que has encontrado en mí para preferirme?». Y la vieja contestó: «Ya te he dicho que ahorres palabras, que sepas callar y conducirte en silencio. Sígueme, pues, y no hables más». Después se alejó precipitadamente, y mi hermano, con la esperanza de todo lo prometido, echó a andar detrás de ella hasta que llegaron a un palacio magnífico, en el cual entró la vieja e hizo entrar a mi hermano Haddar. Y mi hermano vio que el interior del palacio era muy bello, pero que era más bello aún lo que encerraba, porque se encontró en medio de cuatro muchachas como lunas. Y estas jóvenes estaban tendidas sobre riquísimos tapices y entonaban con una voz deliciosa canciones de amor. Después de las zalemas acostumbradas, una de ellas se levantó, llenó una copa y la bebió. Y mi hermano Haddar le dijo: «Que te sea sano y delicioso y aumente tus fuerzas». Y se aproximó a la joven para tomar la copa vacía y ponerse a sus órdenes. Pero ella llenó inmediatamente la copa y se la ofreció, y Haddar, cogiendo la copa, se puso a beber. Y mientras él bebía, la joven empezó a acariciarle la nuca, pero de pronto le golpeó con tal saña que mi hermano acabó por enfadarse y se levantó para irse, olvidando su promesa de soportarlo todo sin protestar. Y entonces se acercó la vieja y le guiñó el ojo, como diciéndole: «No hagas eso, quédate y aguarda hasta el fin». Y mi hermano obedeció y hubo de soportar pacientemente todos los caprichos de la joven. Y las otras tres porfiaron en darle bromas no menos pesadas. Una le tiraba de las orejas como para arrancárselas. Otra le daba capirotazos en la nariz y la tercera le pellizcaba con las uñas. Y mi hermano lo tomaba con mucha resignación porque la vieja le seguía haciendo señas de que callase. Por fin, para premiar su paciencia, se levantó la joven más hermosa y le dijo que se desnudase. Y mi hermano obedeció sin protestar. Y entonces la joven cogió un hisopo, le roció con agua de rosas y le dijo: «Me gustas mucho, ojo de mi vida, pero me fastidian las barbas y los bigotes que pinchan la piel. De modo que, si quieres de mí lo que tú sabes, te has de afeitar la cara». Y mi hermano contestó: «Pues eso no puede ser, porque sería la mayor vergüenza que me podría ocurrir». Y ella dijo: «Pues no podré amarte de otro modo, no hay más remedio». Y entonces mi hermano dejó que la vieja le llevase a una habitación contigua, donde le cortó la barba y se la afeitó, y después los bigotes y las cejas, y luego le embadurnó la cara con colorete y polvos, y lo condujo a la sala donde estaban las jóvenes, y al verle les entró tal risa que doblaron sobre sus posaderas. Después se le acercó la más hermosa de aquellas jóvenes y le dijo: «Oh, dueño mío, tus encantos acaban de conquistar mi alma, y sólo he de pedirte un favor, y que es así: desnudo como estás y tan lindo, ejecutes delante de nosotras una danza que sea graciosa y sugestiva». Y como el Haddar no pareciese muy dispuesto, prosiguió la joven: «Te conjuro por mi vida a que lo hagas, y después lograrás de mí lo que tú sabes». Entonces, al son de la darabuca manejada por la vieja, mi hermano se ató a la cintura un pañuelo de seda y se puso a bailar en medio de la sala. Pero tales eran sus gestos y sus piruetas que las jóvenes se desternillaban de risa y empezaron a tirarle cuanto vieron a mano: los almohadones, las frutas, las bebidas y hasta las botellas. Y la más bella de todas se levantó entonces y fue adoptando toda clase de posturas, mirando a mi hermano con ojos como entornados por el deseo, y después se fue despojando de todas sus ropas hasta quedarse solo con la finísima camisa y el amplio calzón de seda. Y el Haddar, que había interrumpido el baile tan pronto como vio a la joven desnuda, llegó al límite más extremo de la excitación. Pero entonces se le acercó la vieja y le dijo: «Ahora te toca correr detrás de ella, porque cuando se excita con la bebida y con la danza, acostumbra a desnudarse por completo, pero no se entrega a ningún amante sin haber examinado su cuerpo desnudo, su sid en erección y su ligereza para correr, juzgándole entonces digno de ella. De modo que la vas a perseguir por todas partes, de habitación en habitación, hasta que la puedas atrapar, y sólo entonces consentirá que la cabalgues». Y mi hermano, al oír aquello, se quitó el cinturón de seda y se dispuso a correr. Y la joven se despojó de la camisa y de lo demás y apareció toda desnuda, cimbreándose como una palmera nueva. Y echó a correr riéndose a carcajadas y dando dos vueltas al salón. Y mi hermano la perseguía con su zib erguido. En este momento de su narración, Shahrazad vio a aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 31ª noche, ella dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que el barbero prosiguió su relato en esta forma. Mi hermano Haddar, con su zib erguido, empezó a perseguir a la joven, que, ligera, huía de él y se reía. Y las otras jóvenes y la vieja, al ver correr a aquel hombre con su rostro pintarrajeado, sin barbas, ni bigotes, ni cejas, y erguido su zib hasta no poder más, se morían de risa y palmoteaban y golpeaban el suelo con los pies. Y la joven, después de dar dos vueltas a la sala, se metió por un pasillo muy largo y luego cruzó dos habitaciones, una tras otra, siempre perseguida por mi hermano, completamente loco. Y ella, sin dejar de correr, reía con toda su alma, moviendo las caderas. Pero de pronto desapareció en un recodo y mi hermano fue a abrir una puerta por la cual creía que había salido la joven y se encontró en medio de una calle. Y esta calle era la calle en que vivían los curtidores de Bagdad. Y todos los curtidores vieron a el Haddar afeitado de barbas, sin bigotes, las cejas rapadas y pintado el rostro como una ramera. Y escandalizados, se pusieron a darle correazos hasta que perdió el conocimiento. Y después le montaron en un burro poniéndole al revés, de cara al rabo, y le hicieron dar la vuelta a todos los zocos hasta que lo llevaron al walí, que les preguntó: ¿Quién es ese hombre? Y ellos contestaron: Es un desconocido que salió súbitamente de casa del gran visir y lo hemos hallado en este estado. Entonces el walí mandó que le diesen 100 latigazos en la planta de los pies y lo desterró de la ciudad. Y yo, oh emir de los creyentes, corrí en busca de mi hermano, me lo traje secretamente y le di hospedaje, y ahora lo sostengo a mi costa. Comprenderás que si yo no fuera un hombre lleno de entereza y de cualidades, no habría podido soportar a semejante necio. Pero en lo que se refiere a mi tercer hermano, ya es otra cosa, como vas a ver. Fin de la sección número 11. Fin de El libro de las mil noches y una noche, volumen 2. Versión de Mardrus, traducido por Vicente Blasco Ibáñez. Grabado por Víctor Villarraza.